La historia puede decirnos el qué, la ciencia puede decirnos el cómo, pero ni la historia ni la ciencia pueden decirnos el porqué de la vida. Por lo tanto, mi amigo, la respuesta no está en estas cosas. Karl Barth fue un teólogo brillante. Casi al final de su vida realizó un viaje por varios continentes, visitando catedrales, conociendo museos, dando conferencias, enseñando, intercambiando ideas con doctores en leyes, filosofía y teología. De regreso en su ciudad, siguió enseñando. Y durante una clase con sus jóvenes estudiantes, uno de ellos le preguntó: Dr. Barth, durante todos sus viajes y con todo lo que ha visto, ¿cuál es el pensamiento más profundo que ha tenido? Y el Dr. Barth, famoso erudito, teólogo y filósofo, con una luminosa sonrisa contestó: el saber que Cristo me ama a mí, pues la Biblia dice así. Es grato saludarles y darles la bienvenida a El Amor que Vale. Sabe, el hombre mientras más aprende, se da cuenta de que hay más cosas que no entiende. De hecho, Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés, alguna vez dijo: la filosofía probó ser un fracaso para mí. Hoy el doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenin de Janón, concluye su mensaje: es tiempo de que tenga una vida. Por favor, en Eclesiastés capítulo 1, busque los versos 13 y 14. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del sol. De paso, debo decir que Salomón fue un hombre absolutamente brillante y sabio con la sabiduría con que Dios le había bendecido antes de que comenzara a desviarse. Y él dijo: miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Podemos hablar de las aventuras que tenemos, de las cosas que poseemos, pero no entendemos el significado de la vida. ¿Por qué? La historia puede decirnos el qué, la ciencia puede decirnos el cómo, pero ni la historia ni la ciencia pueden decirnos el por qué. Por lo tanto, mi amigo, la respuesta no está en estas cosas. El hombre, mientras más aprende, se da cuenta que hay cosas que no entiende. Bertrand Russell, el filósofo y matemático inglés, alguna vez dijo: la filosofía probó ser un fracaso para mí. Lo ve. Aparte de Dios, la vida no tiene ningún sentido. Eclesiastés 2:14 dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. O sea, es mucho mejor ser sabio que necio. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Aquí hay un hombre que mira hacia dónde va, que vive con sagacidad y perspectiva. Y acá hay un necio, feliz en su necedad. Pero note, entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Durante unas vacaciones, cuando nuestros hijos eran pequeños, nos fuimos a la playa y con la arena hicimos un hermoso cocodrilo como de 3 metros de largo. Trabajamos toda la mañana haciendo esa verdadera obra de arte con arena húmeda. Casi no podíamos esperar a que la gente viniera y viera nuestro cocodrilo. Nos alejamos por unos minutos del lugar para ir a tomar unos refrescos y cuando regresamos, nuestro hermoso cocodrilo había desaparecido. La marea había subido en forma rápida y en el lugar en donde hicimos nuestra escultura solo había arena perfectamente nivelada por el agua del mar, como si nunca hubiéramos hecho el cocodrilo. Eso es lo que Salomón está diciendo. fuera de Dios, la sabiduría no tiene ningún significado. Veamos los versos 1 y 2 del capítulo 6. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Recuerda usted cuando era joven y solo tenía para comer arroz y frijoles, pero tenía un estómago de hierro? Y ahora que puede darse el lujo de comprar filetes de primera clase, su doctor le ha prohibido comer carne. ¿No es interesante? De eso está hablando Salomón. Y dice que alguien más aprovechará de las cosas por las cuales usted trabajó tanto. Fuera de Dios, la sabiduría no tiene significado. Aparte de Dios, las riquezas no tienen significado. Sin la presencia de Dios, el trabajo no tiene significado. Veamos Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Usted podría pensar que si un hombre es sabio, si trabaja fuerte, y hace esto y hace lo otro, llegará a tener riquezas. Pero Salomón dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. A lo mejor usted tiene montones de dinero y dice, miren lo que he logrado. No se olvide de algo muy importante, tiempo y ocasión. Tal vez por allá, en Sudán, hay personas que son más inteligentes que usted, pero que no han tenido ni el tiempo ni las oportunidades que usted ha tenido. Y hay personas como que sencillamente calzan en donde están. Samuel era un estudiante que a duras penas promediaba una C en sus estudios, pero 15 años después, él tenía un automóvil tan largo como un tren, vestía ropas increíbles y lucía anillos en sus dedos con verdaderos diamantes. Y sus antiguos compañeros de estudios le preguntaron, Samuel, ¿de dónde consigues tanto dinero? ¿Cómo lo has logrado? Y Samuel responde, bueno, descubrí que si podía hacer un negocio por un dólar y venderlo por $2, y hay suficiente gente para comprarlo, ese dólar extra se sigue multiplicando en forma extraordinaria. Segundo, las aventuras desafiantes de la vida. Dios nos dice que la vida es una aventura y que necesitamos vivirla con entusiasmo y gozo. Vamos a ver algunos versos de las Escrituras. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahora leamos en el capítulo 3, los versos del 11 al 13. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y Eclesiastés 3:22 dice, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Por favor, ahora busque Eclesiastés 5:18-19. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Y el verso 10 de Eclesiastés 9 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dios está diciendo, mira, esta es la vida. Enfréntala, vívala, gózala. Pero escuche, Él no está hablando de la filosofía de los epicúreos, que dicen, comamos, bebamos, hagamos fiesta, porque mañana moriremos. Dios no está hablando de esto. Lo que está diciendo es, no te des por vencido. No te vuelvas cínico. No seas un amargado. Enfrenta la vida. Si Dios le ha dado a usted cosas, gócelas. Jesús así lo hizo. Jesús vivió la vida al máximo. La Biblia dice de él, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús no fue un mojigato recluso religioso. Los niñitos amaban el venir a él y sentarse en su falda. Crucificaron a Jesús llamándole glotón y bebedor. Por supuesto que nunca lo fue. Pero Jesús fue un hombre que gozó la vida y la gozó completamente. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer. Jesús tuvo una vida llena de vitalidad. Ahora déjeme decirle cómo vivir la vida. Pero primero deseo que siempre recuerde esto. Dios es bueno. El diablo desea que usted tenga una visión torcida de la vida. Dios es bueno y usted debe vivir su vida gozosamente. Eclesiastés 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y Eclesiastés 3, versos 12 y 13 dicen, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Ahora, aun si usted está desconcertado y perplejo y tiene problemas, y le aseguro que tendrá problemas, no deje que eso le vuelva un cínico. Amigo, cuando usted coma algo hoy, cómalo con alegría, goce de su alimento, goce de su trabajo. Y si es casado o casada, goce de su cónyuge, goce de sus hijos, goce de sus nietos, goce de sus amigos. Por así decirlo, ataque a la vida y exprima de la vida todo el jugo que pueda. Es un regalo de Dios. Deje de estar ambicionando desesperadamente una vida mejor. Y más bien goce la vida que tiene. Charles Swindoll dijo, ¿ha notado que un hombre nunca gana lo suficiente? ¿Una mujer nunca se siente lo suficientemente hermosa? ¿Las ropas nunca están lo suficientemente a la moda? ¿Los carros nunca son lo suficientemente atractivos? ¿Los artilugios nunca son realmente modernos? ¿Las casas nunca tienen los muebles suficientes? La comida nunca está lo suficientemente buena y la vida nunca está lo suficientemente completa. Un hombre sabio dijo, para quien lo poco no es suficiente, nada le será suficiente. Dios le ha bendecido y, mi amigo, si usted no goza su vida, no solo que es una pena, sino que es un pecado. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh, por supuesto que vendrán tiempos duros. Y precisamente porque esos tiempos duros vendrán, usted sería un necio si no aprecia y se goza durante los tiempos buenos. Y porque Dios es bueno, debemos vivir gozosamente. Y porque Dios no solamente es bueno, sino también soberano, debemos vivir confiadamente. Busque Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que Dios está en control. Yo tengo en mi escritorio una pequeña placa con las siguientes palabras. Adrián, confía en mí. Lo tengo todo bajo control. Ahora esto puede parecerle vano a usted, pero no es vano para Dios. Recuerda lo que dice Romanos 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, Y en el versículo 28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si esto no tiene sentido para usted, eso no quiere decir que no tiene sentido para Dios. Dios es soberano. Si usted no puede comprender los caminos de Dios, usted no puede conocer el corazón de Dios. Alguien dijo: cuando no podemos ver su mano, usted puede conocer su corazón. Dios es Dios, deje que Dios sea Dios. Pero recuerde que Dios es soberano. Dios está en control. Y ninguna hoja de hierba se mueve sin su permiso. Eso es lo que Salomón está enseñando. No lo olvide, Dios es santo. Por eso debe vivir reverentemente. Por favor, busque Eclesiastés 12, versos 3 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Usted viva la vida gozosa y confiadamente, pero no la viva descuidadamente. Recuerde que Dios le está mirando. La vida, mi amigo, es un completo misterio. La vida es una aventura desafiante y, finalmente, la vida es un laboratorio de pruebas. Usted está aquí para ser probado. Un día todas las cosas estarán bajo juicio. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, primero, aprenda a regocijarse. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Aprenda a regocijarse, pero ponga atención a lo que Salomón dice: pero sabe esto. No está diciendo que no hay que vivir la vida desenfrenada, inmoral e irresponsablemente, pero sí dice: goza plenamente de la vida, pero recuerda que Dios está mirando. O sea, hay que vivir observando ciertas reglas. Las leyes de Dios no nos restringen. Las leyes de Dios en realidad nos liberan. Y no solo debemos aprender a regocijarnos, pero también debemos aprender a descansar. El verso 10 dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. La palabra enojo aquí está compuesta en el original de la palabra ira y resentimiento. Deje la ira, deje el resentimiento, deje la amargura fuera de su vida. Aprenda a regocijarse y a eliminar esas cosas negativas de su corazón y de su vida. Amigo, es imposible descansar cuando se tiene ira y resentimiento. Y si usted está lleno de enojo ahora mismo, póngase de rodillas delante de Dios y pídale que quite ese enojo de su corazón. Aprenda a regocijarse. Aprenda a descansar. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La palabra acuérdate no significa simplemente el traer algo a la memoria. Significa honrar, obedecer, servir, acordarse de Dios para ser motivados a la acción. De eso se trata todo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Karl Barth fue un teólogo brillante. Casi al final de su vida realizó un viaje. Fue el viaje de toda su vida. Viajó a varias ciudades, continentes, visitó grandes catedrales, conoció famosas universidades, dictó conferencias, predicó, enseñó, estudió, intercambió ideas con doctores en leyes, filosofía y teología. Era el final apropiado para un hombre que había sido un brillante erudito, y regresó a su casa. Este hombre, que lo había visto todo, estaba enseñando en una clase de jóvenes estudiantes y abrió un tiempo para preguntas y respuestas. Un joven estudiante le preguntó: doctor Bard, En todos sus viajes y con todo lo que ha visto, ¿cuál es el pensamiento más profundo que ha tenido? Todos esperaban que la respuesta a esa pregunta originara una larga y ansiada conferencia magistral. Y el famoso erudito, teólogo, filósofo, Dr. Bard, con una luminosa sonrisa, contestó: "El pensamiento más profundo que he tenido está encerrado en esta realidad. Cristo me ama. Me ama a mí. Pues la Biblia dice así." ¿De qué se trata la vida? Jesús dijo: "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." Mi amigo, si Jesús no está en su corazón, su vida no vale para nada. Es vanidad de vanidades. Cristo quiere darnos vida abundante. Él quiere no solo añadir años a su vida, sino, y primordialmente, vida a sus años. Y eso solo sucede cuando le recibimos en nuestro corazón como Salvador y Señor.